Mira, así me siento. Me pongo cómodamente. No hay pregunta, decí lo que quieras. ¿Por dónde querés arrancar? Perdón, usted es el conductor. Ah, conduzca. Ok. Conduzca. Haga su parte. A ver. Empecemos por. Por la provocación de moda. Ponele. ¿Es un dólar de pánico este? A ver, ¿qué quiere decir dólar de pánico? Pues yo los títulos a veces. Yo cada vez que hablo, y acá lo debo haber dicho 250.000 veces, el sistema logra instalar que lo libre es lo real. El dólar ilegal es libre, blue, ya lo expliqué hasta el cansancio. El blue es el color de la libertad. Sí. Por eso es blue. Entonces no es negro, es blue. Y entonces lo que se instala en el conjunto de la sociedad o se pretende instalar es, ese es el valor real. El otro está prisionero, no es libre. Está atornillado, amordazado, y entonces es irreal. La brecha es la diferencia entre la realidad y el cepo. Esa es la construcción. Ahora, yo te lo digo al revés. Mirá, el tipo de cambio que lleva el Banco Central, que se llama tipo de cambio real multilateral, que yo ya también lo expliqué un montón de veces, que analiza el precio de lo que se exporta con la moneda tuya y con la moneda de al que le exportás y demás, es una cosa histórica, estándar, que permite evaluar, dice que ese tipo de cambio real, multilateral, está en valores normales, corrientes, y no está atrasado. El hecho de que tengamos récord de exportaciones parecería certificarlo, y el hecho de que los sectores exportadores estén todos pasando por un gran momento, como se ve, por ejemplo, en todas las exposiciones que se han hecho del sector, lo digo, ojo que lo digo positivamente, este año se hizo la Expo Chacra, la Expo Agro, y ahora la exposición de la Rural, yo leía pero ayer... Están de fiesta. Claro, pero hay 1.000 expositores, 1.000 están. ¿Sabes por qué hay 1.000 están? Porque hay una demanda enorme, hay una oportunidad enorme de negocio, porque hay una cantidad enorme de compras de tractores, cosechadoras, sembradoras y todo lo que tiene que ver con el sistema de producción del campo. Y eso nunca se produce si el negocio no anda bien. Uh-huh. Vamos a pasar por ahí. Yo no conozco empresarios que inviertan en las etapas que los negocios no rinden. Siempre invierten en los momentos que les va bien. Y a mí ni siquiera me parece mal, a mí me parece bien que les vaya bien, porque si no, no lo harían. Así que no es deseable que les vaya mal. Lo que yo estoy diciendo, que con este tipo de cambio y con estas retenciones, la rentabilidad que tiene la operatoria del sector agropecuario es una buena rentabilidad. Y que no hace falta más. Ahora, obviamente, si vos lográs instalar que va a haber una devaluación y yo tengo algo que se vende a valor dólar, yo no lo vendo porque estoy esperando que se produzca la devaluación. También es lógico. También es comprensible que sea así. Porque cualquiera... A ver, si yo vendo y la semana que viene devalúen y me lo perdí. ¿Tonche? Bueno, el gobierno le dio una solución, también explicada en esta columna. Creó un instrumento, el Banco Central, llamado en el vulgo dólar chacarero, plazo fijo chacarero, perdón, que se ajusta por el tipo de cambio. Es decir, que si el productor X, que tiene guardada una cosecha, o una parte de una cosecha, hoy decidiera exportar a este tipo de cambio, liquida la exportación, recibe los pesos y por pertenecer a la cadena agrícola, a cualquier eslabón de la cadena agrícola, los bancos le hacen, a su pedido, un plazo fijo que se ajusta por la variación del tipo de cambio. Un seguro de cambio. Exacto. Si hubiera una devaluación de acá a los X tiempo que puso la plata a plazo fijo, la va a cobrar al valor actualizado. Bueno, pero eso no pasó, en el sentido de que no les alcanza. Si no estuviéramos al aire, te lo contestaría de otra manera, pero no te puedo contestar como me viene ganas de contestarte. Toda la vida, desde que el mundo es mundo, las leyes y las regulaciones están hechas para limitar la posibilidad de la maximización de la ganancia, porque si el mercado asigna la ganancia, la concentración de la riqueza y de la ganancia es infinita. Y solo se la puede regular con leyes, con normas, con regulaciones. No hay otra manera. Y esa es una puja permanente entre quienes... Por eso eso tiene que ver con las discusiones de fondo, porque aparecen en todos lados los dos modelos. Vos tenés, por un lado, los que te dicen hay que rebajar los impuestos y no hay que tener déficit fiscal. Y dice, decime la verdad completa. Te falta decir que querés que ajustemos. Ahora se han sacado la careta. Vos viste que varios de los voceros de esas políticas ya te dicen hay que eliminar el Estado virtualmente, hay que cerrar todo. Te la hago por la contraria, ya que estás en ese terreno. ¿En qué terreno? En el terreno del hay que hacer. En el terreno de vamos a. Una es esa por derecha. La otra, por izquierda, querés llamarle, por Nacampop, como vos quieras. Basta, Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, nacionalizar el comercio exterior, esa es la otra. Pero esperá, ya te escuché, yo no dije eso. Esperá, no, lo dijo alguien en tu programa hace un ratito. O lo dijo Catopodi. Se lo trasladé a Catopodi. Ah, bueno, viste que lo dijiste. ¿Viste? Yo no lo dije, no, se lo trasladé. Lo trasladaste, claro, bien. Primero, la Junta Nacional de Carne y la Junta Nacional de Granos no son un invento del peronismo, es un invento de los conservadores, para decirlo con todas las letras. Viene mucho de antes del peronismo. Lo cual no quiere decir que no eran buenos instrumentos. Pero aún para hacer eso, sí, necesitas tener instrumentos legales que te lo permitan hacer. Leyes. Es decir, vos no podés, no es, bueno, ya está, hoy vamos a crear la Junta Nacional de Grano, es todo un proceso. La Junta Nacional de Grano en realidad tenía un objetivo primario que era garantizarle precio sostén al productor. Así es. Era eso el objeto principal. Cuando vos decís nacionalizar el comercio exterior, yo te diría sí, pero tenemos que también tener flota mercante. Porque si no, ¿qué quiere decir nacionalizar el comercio exterior? Porque vamos a ponerle a las cosas la dimensión que tienen que tener y los alcances. Porque a veces se tiran títulos. Consignas, sí, por eso. Que son consignas y que son todas posibles. Pero no probables. Pero difíciles de llevar a la práctica. Yo estos días he escuchado hablar a distintos referentes de la política, de la vida gremial y demás, que hay que modificar la ley de entidades financieras. Uh-huh. Y yo digo... Recordemos, la del 77 de Martínez. Así es. Y yo digo, yo presenté un proyecto en el 2014, yo y un grupo de diputados, pero yo era el cabeza de ese proyecto. Juntamos 1.030.000 firmas y no logramos que se trate en un gobierno nuestro. Gobierno nuestro, digamos, para ubicar las dificultades que tienen las cosas. Sí se trató, y fue un gran avance, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque los que hablan de la ley de entidades financieras ni saben que se reformó o se olvidan. Muchas de las cosas que nosotros reclamábamos en la reforma, en nuestro proyecto de ley de servicios financieros, porque nosotros hasta el título, nosotros dijimos que era una ley que tenía que regular el derecho de los usuarios de servicios financieros y consecuentemente la actividad de las entidades y no una ley de las entidades financieras. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue una reforma muy progresista y contiene un montón de cosas que estaban en nuestro proyecto, con una diferencia fundamental que yo señalé en su momento, que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central estaba llena de, y tal vez no podría ser de otra manera, el Banco Central podrá. El Banco Central podrá regular esto, el Banco Central... Sí, lo hemos hablado. Claro. Nuestro proyecto estaba lleno de deberá. Era, las entidades financieras deberán... Me recuerdo eso. Claro. En vez de podrá, deberá. Deberán. Bueno. Fíjate que con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, muy buena, pudo los 4 años del macrismo funcionar y no la tuvieron que cambiar. Con la misma Carta Orgánica del Banco Central hicieron todos los desaguisados que hicieron en el manejo de la política monetaria, cambiaria, etcétera, financiera. Entonces, etcétera. Volvamos al tema del consignismo, sí. O del facilismo, si querés. Sí. ¿Qué sí se puede? Poder se puede todo. El tema es de relación de fuerza para cada una de las cosas. Está bien, pero ¿cómo? Si la, a ver, Macri te gobernó por decreto, ¿eh? Sí, por eso. También. Digo, no tanto. Macri sacó un montón de leyes y no me hagas hacer memoria porque nos vamos a llevar unos disgustos bárbaros. No, entendeme por la duda que no haya quedado claro. Yo te voy a contestar. No estamos en una revolución, esto está claro. No. Estamos en un sistema demoliberal. Perdón. Y entonces la correlación de fuerzas. Macri sacaba decretos que la justicia no se los declaraba inválidos, inconstitucionales, y qué sé yo cuánto. Nosotros hemos aprobado leyes, no decretos, leyes que no se pudieron aplicar porque rápidamente tuvieron amparo judicial. Uh-huh. Y decretos, vuelvo al de Alberto Fernández que cita el tema de... ¿La moratoria provisional? No, el sistema de internet y cable de cable, servicio público para las telecomunicaciones. Y por lo tanto sujeto a regulación. Sí, se lo volteó un juez de Córdoba. Busto Fierro se llama, y todavía está sin resolver. El amparo eliminó el decreto. Es decir, cuando Cristina dice y Alberto sale y reafirma que necesitamos una profunda reforma judicial, casi te diría como un paso imprescindible para poder avanzar en un montón de otras cosas, porque si no, la justicia se te convierte en un freno de todo. Vos fíjate, sacás un decreto, te dicen... Pero ahí es donde viene el tema de la impotencia, Carlos. Yo estoy de acuerdo. No, ahí viene el tema de la necesidad de hacer política y entender que hay que acumular para que no terminemos generando lo peor que puede pasar, que la gente termine votando contra sus intereses. Justamente porque en la confusión que toda la corporación mediática le instala, le hace ver la salida donde está la trampa. Te voy a trasladar dos bloques de cosas que también se las trasladé a Catopodis hace un rato. La segunda después te la cuento. La primera es trasladarte sensaciones, cosas, mensajes que llegan a propósito de lo que acabas de decir. Bueno, dale, Heller, entonces, ¿qué hacemos? ¿La seguimos bancando todo lo que no puede? ¿Nosotros seguimos bancando todo lo que no puede ni pudo este gobierno? Se puede hacer de todo, pero no se puede. Si nos llaman a movilizar, ahí estaremos. Que se gobierne por decreto y listo. Digo, sensaciones, traslados. Y está bien. Me parecen válidos. Son todos válidos, claro, porque es el estado de ánimo, la angustia. Así es. ¿Quién puede estar en desacuerdo con todas esas sensaciones, digo? Después, gobernar es más difícil que opinar. Es así, es una... Y gestionar siempre tiene infinidad de complejidades. A mí me pasa, y por ahí es un defecto eso, mío. ¿A vos qué te pasa con eso? No, claro. Y yo toda mi vida gestioné. Uh-huh. Y entonces tengo una natural tendencia a ponerme en el lugar del otro y entender las dificultades. Que cuando uno no se involucra de esa manera, puede fácilmente construir digamos, objetivos ideales. Fácil, está bien. Y yo estoy lleno de eso. Yo citaba el teorema de Bagellini. Sí, ese es al revés. Sí, está bien. Al revés. Sí. Pero yo... O sea, perdón, recordemos por las dudas, la dureza de los discursos es inversamente proporcional a la cercanía con el poder. Claro. Pero sacándole lo que tiene eso de... posibilista. Claro, de posibilista, hay una realidad. Que cuando vos tenés que gobernar lo que sea, aparecen las dificultades. Vos lo sabés, vos gestionás también. Y la gente es gente y tiene estados de ánimo, le pasan cosas, emociones. Van... Trata de no decir pasaron cosas. No, no. Bueno, es que, no, ¿sabés qué? Nada se puede decir, porque está todo gastado. No hay está frase, todo... no hay frase que está, puedas decir... Está sobresaturado. Claro, lo que digas... Che, esto no lo diga porque ya una vez sí, se usó, sí. Claro. Hoy estaba leyendo una nota y me acordaba... El que apuesta al dólar pierde. Sigo. Pero hay una interesante nota que recoge todo lo que se viene haciendo en la Argentina desde el 48, cuando Perón hace ese discurso. Señora, ¿quién ha visto un dólar? Claro, las distintas cosas... ¿Quién de ustedes ha visto claro, un dólar alguna vez? Alguna vez. Las distintas cosas que ha habido permanentemente alrededor de los dólares y alrededor de la inflación y de cómo parar la inflación y demás, te muestra que hay cuestiones profundamente estructurales, en mi convicción, que se mezclan con culturales, porque el tema de lo bimonetario, que lo tenemos profundamente, yo diría, enraizado en la manera de actuar de todos, ya no es cuando se compra una casa. Vos vas a cenar y hacés la conversión de cuánto te costó. Solo se resuelve con la construcción de una moneda propia que sea fuerte. Porque si no, porque vamos a sacarle mística al tema. O dolarizás. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo te diría, mira, en el mediano plazo, el objetivo debería ser aprovechar lo que hoy está pasando en la región y después que gane Lula, volver a pensar en una moneda regional con la que por lo menos se pueda hacer todo el intercambio que tenés intraamérica del Sur, que es muchísimo. Porque si vos mirás, la Argentina, el mayor intercambio lo tiene con Brasil. ¿Y por qué no poder hacerlo con una moneda común y desprenderse del tema del dólar? ¿Y por qué no volver a soñar con un banco regional, que actúe como agente financiero de las necesidades de los países de la región? Cosas que se intentaron y no se concretaron. ¿Y por qué no pensar en... Yo me acuerdo una vez en una conversación de Lula con Néstor Kirchner que hablaban del auto del Mercosur. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Y bueno, yo estoy, si querés, divagando un poco en este momento, pero estoy diciéndote para dónde yo miraría. Porque, ¿qué quiere decir un auto del Mercosur? En la Argentina, Perón hizo el justicialista en su momento. Sí. ¿Y cuál era la idea? Porque vos hoy, cuando comprás un auto... El avión era el pulqui, ¿no? Sí, cuando vos... Pero es que era todo un adelanto de la Argentina que trataba de ser soberana y construir sus propios... sus aviones, sus autos. Mirá qué aspiración. Y cuando vos pensás en soberanía, no podés pensar en soberanía como un título, como una palabra. Tenés que pensarla vinculado a la economía, porque siempre te va a llevar hacia allí. Y cuando vos decís, compré un auto de fabricación nacional, en realidad estás comprando un auto con el 60% de pieza importada. Soplada, obvio. Claro. Entonces, ¿y qué cosa del auto no podríamos hacer en América del Sur para tener, como hicieron los chinos, como hicieron los coreanos, como hicieron otros, que desear? Porque vos tenías la industria alemana, la industria norteamericana y la francesa, y la francesa, si querés. Sí. Y algo de inglesa. Y bueno, y los chinos desarrollaron sus autos y ahí están. Y los coreanos desarrollaron sus autos y ahí están. ¿Y por qué Sudamérica, que tiene una capacidad desde el punto de vista de su población y demás como para ser un mercado suficientemente atractivo para justificar, no podría tener sus propias fábricas de automotores con autopartistas todos regionales que eliminen la necesidad de divisas y vayan modificando estructuralmente este problema de la restricción externa. Porque si no, es como que es una trampa sin salida. Entonces, en esas cosas tenemos que pensar para encontrar la puerta. Mientras tanto está la coyuntura, porque vamos a decir, sí, pero hasta que haces eso, ¿qué hacemos? Etcétera. No, está la, pero yo tengo que tener políticas de coyuntura, pero las tengo que ensamblar con políticas de largo plazo. Y yo tengo una ilusión, porque voy a volver a decir, puede darse en la región algo que no se dio ni siquiera la vez anterior, porque cuando la vez anterior, de Nualalca y todo lo demás, México estaba en contra, Colombia estaba en contra, Chile estaba en contra, hoy tenemos una posibilidad de construir una unidad regional de una amplitud muy superior a la que se dio en la otra etapa. Necesitamos que gane Lula y creo que eso va a abrir una perspectiva fenomenal. Paso Heller.